Está Jaime Clara y está Hernán Salina. Todavía no está Hernán Salina, pero está Jaime. ¿Cómo estás, Ángeles? Bien, bien. ¿Y vos? Muy bien, muy bien. Trabajando mucho, ¿no? ¿A vos no te tocó parar, no te tocó cuidarte en casa ni nada de eso? No, me cuido en casa todo lo que puedo, sí, pero bueno, las idas a la radio son inevitables y bueno, está como por ahora, por suerte me quedan algunos añitos para la población de riesgo, aunque el riesgo mío pasa capaz que por la hipertensión o algunos kilos de más, pero bueno, tratamos de cuidarnos mucho, ¿no? Hay que... Y antes de que entres con Hernán a hablar del tema, vos que sos un hombre de la cultura también, esto va más allá de lo sanitario, ¿no? Va más allá del resfrío y de un virus. Sí, va a haber otras consecuencias. Sí, ya las está viendo, ¿no? Es muy fuerte todo lo que está pasando y creo que todo el mundo le está tratando de poner la mejor onda posible, inventar cosas, pero obviamente que cuantificar esto es una cosa muy muy muy difícil, porque bueno, cada uno sabe dónde está perdiendo más, pero es impresionante cómo trabajadores de la cultura, estoy pensando elencos de teatro, actores, claro, artesanos, músicos que tuvieron que suspender, fíjate los que técnicos. Todo. El otro día la Lea Benzazón y este grupo de músicos que se reunieron pusieron una lista de todas las actividades, de todos los tipos de trabajos que están en torno a un concierto de música, claro, desde el diseñador gráfico hasta el tiracables de la amplificación, digamos, todo lo que involucra ahí, desde el tipo que maneja el camión para llevar los equipos, todo eso, y son cerca de 21 actividades, ¿viste? Oficios, trabajadores de 21 áreas totalmente diferentes. Así que hay que llevar la cuenta para dimensionar esto, porque creo que lo más difícil es tratar de dimensionar cuánto está afectando esto, y lo otro es cómo va a ser esa nueva normalidad o esa nueva realidad. Exactamente. ¿Cómo va a ser? Bueno, ya tenemos a Hernán Salinas por allí pronto para conversar contigo. Buen día, Hernán. Buen día, Ángeles, y buen día, Jaime. Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿usted? ¿Cómo anda usted? Esto de que haya más expectativa porque aparezca el entrevistador que el entrevistado es lamentable. ¿Cómo anda, Jaime? Bueno, la audiencia de la radio ya conoce a Jaime Clara, por supuesto periodista en Radio Sarandí de hace mucho tiempo, en sus espacios informativos, en los sábados de Sarandí. Estás en Canal 12 también a la mañana. ¿Estás escribiendo para El Observador también, Jaime? No, lo del canal ya no corre más y lo del Observador están reproduciendo ya desde hace unos cuantos meses El Observador, columnas que nosotros publicamos en el blog que tenemos con mi esposa, delicatessen.uy. Ellos semanalmente los martes publican una de las columnas que hacemos, Alba o yo, allí. Son publicaciones de Delicatessen. Por eso yo seguía viendo artículos con tu firma. ¿Y en el canal qué pasó? Y bueno, allí yo en enero me fui a hacer las cosas en su sitio, como todos los meses, a Sarandí, lo que me obligaba a hacer la suplencia a Nacho Álvarez durante enero. Y bueno, después el canal ahí puso un suplente para mí y bueno, después decidió seguir con ese suplente y está todo bien. Ajá. De hecho, igual sigo haciendo la suplencia de Victoria Rodríguez en esta ocasión. Claro. Ahí te vemos ocasionalmente. Entonces no tenía presente esa situación de la mañana, bueno, en un medio que es muy dinámico también, ¿no? Yo uno piensa, por ejemplo, las mañanas del 4 ha hecho cambios casi que cada año uno tiene la sensación. Sí, digo, son reglas de juego bastante claras y está bien, digo, son parámetros que se manejan y creo que todos conocemos más o menos la realidad de los medios y también las dificultades por las que atraviesan los medios, o sea que está todo bien. Además, ya te digo, sigo allí siendo la referencia para cualquier inconveniente en esta boca mía y todo bien. Claro. Bueno, la idea en unos minutos, pero como decía Ángeles al arranque, estábamos haciendo una ronda que cada tanto hacemos con comunicadores, con periodistas para reflexionar un poco sobre temas precisamente de los medios y la comunicación, en un nuevo ciclo de gobierno tan particular, pero que ya instala como uno de los temas de la agenda el debate en torno a la ley de medios y, por supuesto, en los cambios en la conducción de los medios públicos que implica cuando hay cambios de administración. Un ciclo que le hemos puesto como nombre un poco para provocar la ley de medios en tiempos de miedos. ¿Vos qué pensás con respecto, Jaime, a esto de la ley de medios que fue aprobada, que nunca fue terminada de aplicarse y ahora se encienden voces de alerta que cuestionan aspectos, por ejemplo, de que se podría habilitar por uno de los ejes, digamos, que puede tener el tema de los medios, que es la propiedad de los medios? ¿Se podría habilitar a que un dueño adquiera más medios de lo que limitaba la ley original, digamos? Sí, yo creo que nunca mejor dicha una frase de publicidad, aunque también como solía ser característica después no cumplida, es que la mejor ley de medios es la que no existe. Creo que más o menos todos podemos estar de acuerdo con el espíritu de esa afirmación. Porque uno aspira siempre a lo que significa el tema de la autorregulación y del sentido común para estas cosas. Yo recuerdo que cuando se empezó a hablar por primera vez de la ley de medios, que una de las puertas de entrada fue por el lado de la publicidad, me acuerdo que el ambiente de la publicidad generó un fuerte debate y el propio tema de agencias, de anunciantes, etcétera, generaron sus propios códigos de autorregulación que son bastante estrictos, se cumplen, o sea, se trabajó en la regulación y la autorregulación sin necesidad de un control legal. Pero bueno, más allá de eso, haciendo la pregunta concreta, vamos a ver qué es lo que sale uh-huh. después de la discusión parlamentaria. Obviamente que uno aspira a que no solo en los medios, sino que a nivel de la economía en general las concentraciones no son buenas. Eso desde ya, que está muy claro que no. Insisto, vamos a ver qué es lo que sale. Eso es lo que yo pienso. No es una cosa que especialmente me guste, pero también hay que reconocer, yo leí algún artículo en estos días sin tener presente el proyecto de ley de medios que está en discusión, confieso, no haberlo profundizado, sí, la primera versión que había surgido a fines del año pasado o a principios del año pasado, pero ahora en lo que se está discutiendo no he profundizado. Hay que reconocer que, por ejemplo, en el tema del interior, muchas veces, en el interior del país, en muchas localidades donde se habla de la concentración de los medios por parte de particulares, también hay que reconocer que muchas veces son los únicos que tienen la posibilidad de hacer algún tipo de inversión. Uh-huh. Y que en muchos lugares del interior y localidades del interior que conozco, y conozco a mucha de esa gente que tiene capaz que un par de canales cable o una radio, una localidad y un canal cable, es el único en la localidad o en el departamento que es capaz de invertir para que ese departamento tenga un medio de comunicación, para que esa localidad tenga un medio de comunicación, una radio de FM, etcétera, que le da la posibilidad al pueblo de tener sus propios medios, con la posibilidad de que haya gente que quiera la programación, que haya un informativo local, etcétera. O sea que me parece que a veces el concepto de la concentración de medios, obviamente, en términos generales, no es bueno, pero también miremos con lupa los casos particulares, ¿no? ¿Qué pasa con una radio local en Isla Poliés? El que lo puede hacer es el dueño del canal cable de Isla Poliés. Bueno, yo prefiero que Isla Poliés tenga sus propios medios locales. Mi tesis de graduación en la Universidad Católica hace muchos años tenía que ver justamente con el desarrollo local y los medios de comunicación, es decir, generando la posibilidad de que las localidades tengan sus medios de comunicación justamente para fortalecer las identidades locales. Entonces, capaz que hay una persona en Isla Poliés o en Lyon o en Minas de Corrales que tiene el canal cable y la radio y quizás sea concentración. pero le hace un bien a la comunidad. Entonces, creo que merece una discusión, no a las grandes concentraciones de muchos medios en pocas manos, pero sí también la posibilidad de analizar la función social que cumplen los medios. Sí, eso de también de quién dirige o quién se apropia de medios, como vos decís, hay que valorar tanto lo local. Incluso también a veces los cuestionamientos venían por el lado de los grupos económicos internacionales que adquieren medios y que incluso en cuanto a su contenido, a veces aparecen, por ejemplo, aplicaciones de internet que te permiten buscar radios y llegar a radios de cualquier parte del mundo. Y uno recorre, Jaime, y termina escuchando reggaetón en una radio de Indonesia, en una de El Salvador, en una de Nigeria y en una de Austria. Digo, como que a veces la variedad o el mantenimiento de la identidad de cada cultura a veces está puesta en cuestión también de acuerdo a las políticas de contenidos de los medios, ¿no? También pensar lo local en esa escala, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. O sea, todo lo que signifique desdibujar las identidades locales, a mí a priori no me gusta, lo que no significa cerrarse al mundo. Claro, por eso creo que todo requiere su discusión, pero sí, obviamente, en ese sentido, por razones personales y profesionales y hasta académicas, por haber trabajado mucho en eso, el tema para mí del desarrollo local y fortalecimiento de las entidades locales para mí es un tema fundamental. Pero vayamos al otro aspecto que está un poco en debate sobre la mesa ahora, la política que debemos tener como país hacia los medios públicos. Jaime, como ya la gente maneja con el hecho de la designación de Gerardo Sotelo, toda esta primera etapa donde se han planteado algunas reglas de juego, ahora con un proceso de diálogo, ¿cómo te parece que se debería dar? Porque la ley de medios aprobada incluso plantea que la conducción de la política de los medios estatales debería ser en ámbitos colectivos, porque se cuestionaba el hecho de que el director del sistema de medios públicos sea un cargo de confianza política, no en este caso, sino ya en las administraciones anteriores también, el hecho de que se pudiera hacer en un ámbito que reflejara distintas visiones a la sociedad, las políticas informativas. ¿Cómo te parece que debería encararse? Creo que todos celebramos la gran reforma de los medios públicos que hizo Sergio Sacomani, en el primer gobierno, que fue el primer director de medios públicos designado por Tabaré Vázquez, con un cargo de confianza política. Sergio Sacomani, de quien fui su amigo, obviamente era un cargo de confianza política, pero era un hombre de los medios de comunicación. En ese sentido, igual que Gerardo Sotelo. Uh-huh. O sea que yo creo que más allá del origen y de la tipología de la designación, depende cómo encare la tarea. A mí me causa mucha gracia porque yo estoy seguro que muchos de los que hoy alzan muchas voces no son oyentes de los medios públicos y no tienen la menor idea lo que sí significa la radio del Sodre o el canal. Esto me hace acordar cuando Virginia Martínez, siendo directora de Canal 5, había dado a entender como que iba a levantar Estadio 1. Sí. Y se alzaron tantas voces contra esa resolución por el programa de Sánchez Padilla que todos los que se alzaron en contra de esa resolución y defendieron a Estadio 1 y a Sánchez Padilla, en realidad hubieran sido, si fueran televidentes de Estadio 1, hubieran hecho de ese programa un éxito de rating impresionante, y no los 8 televidentes del canal del programa. Sí. Acá me da la sensación que más o menos lo mismo. Muchos de los que se alzan alzan su voz en torno al tema de las radios públicas y todo eso, sospecho que no son oyentes de ahí, porque si no las mediciones de audiencia marcarían otras cosas. Eso por un lado. Entonces, yo creo que en los medios públicos, en la misma línea que dije en lo anterior, tiene que ser un vehículo de lo que es lo que es el Uruguay, la identidad de los uruguayos. A mí me causaba muy poca gracia ver cómo vi hasta hace muy poquitos años, 3-4 años atrás, no mucho más, programas de utilísima, programas de cocina de utilísima, un programa de cocina que se llamaba Rico y Abundante, que dirigían dos señoras, cuando en Uruguay tenemos una tradición gastronómica impresionante y estamos en un momento de la gastronomía uruguaya, estar viendo programas de la cadena utilísima, una cadena internacional como es Fox, para usar un ejemplo que tú aludías recién, en la televisión pública uruguaya, porque no hay un chef uruguayo que pudiera hacer un programa de una hora semanal para el canal del canal oficial. ¿Por qué teniendo el Uruguay la obligación de defender el tango como patrimonio de la humanidad y por haber además corrido serios riesgos de haber perdido esa declaratoria, los medios públicos no le dedican una hora semanal o una hora mensual a un programa de tango? Estamos obligados como país para hacerlo, por ejemplo. O sea, te estoy poniendo ejemplos que tienen que ver con contenido de los medios públicos y que no hacen a la discusión que hoy está en el tapete. Y nadie le está dando bolilla a esos elementos. En la televisión pública uruguaya, ¿por qué no tiene un vínculo directo con el teatro, con la música uruguaya, por ejemplo? ¿No? Y estamos viendo, no digo que no, excelentes programas documentales de la BBC, de la televisión española, de la televisión argentina, estamos, pero ¿no tenemos capacidad nosotros de generar nuestros propios contenidos? Y en los espacios informativos, Jaime, ¿cómo deberían manejarse con esta discusión de la pluralidad, de la imparcialidad, de cuánto se da espacio a cada cosa? Yo confío en el profesionalismo de los periodistas uruguayos y a mí que haya un código de un manual de estilo como lo hay en todos los medios del mundo, públicos y privados. De serio, digamos, vos vas al País de Madrid y te encontrás con un manual de estilo, vas a Clarín, vas a Página 12 y tenés un manual de estilo. Hay criterios de trabajo en los medios públicos o privados en todos lados. Eso no significa ser reglamentarista y estar ni censurando ni manipulando. Yo creo que técnicamente se puede hacer. Lo que pasa es que también muchas veces yo ahí quiero diferenciar el trabajo de los informativos a programas que suelen ser vistos como periodísticos y en realidad eran programas prácticamente de propaganda. Claro. Yo los escuchaba. Entonces, yo escuché, ahora está circulando una grabación de un programa de Radio Uruguay donde se trataba de miserable a un dirigente político del Frente Amplio, de la oposición, durante el gobierno del Frente Amplio. Entonces me parece que eso no es independencia periodística. Por ejemplo, tratar de miserable a un candidato en el medio de las elecciones. O sea, me parece. Entonces, por ejemplo, ahora las radios, por ejemplo, ¿ves? Ahí me planteas un tema interesante. Canal 5 tenía, que es un medio del Estado, tenía espacios contratados, por ejemplo, buscadores, donde ahí los panelistas, había de distintas visiones políticas, pero podían opinar lo que quisieran, calificar, adjetivar, opinar en temas genéricos. No sabemos tanto de programas de esas características en las radios estatales. ¿Te parece válido, por ejemplo, que si se alquila un espacio, como lo hizo el 5 con Buscadores, debería poder hacer eso en las radios estatales y que ahí se diga lo que se quiera? A priori no me gustaría que los medios públicos fueran un supermercado. Claro. No, ya pasó con Canal 5. Acordemos que hubo épocas en Canal 5 que era un supermercado y era un cocoliche de cualquier cosa. Los medios públicos son una cosa bastante seria para un país como para que arriende espacios. A mí no me gustaría arrendar espacios en los medios públicos. No creo. También reconozco las dificultades que hay, obviamente, para lo que significa el financiamiento de los medios, obviamente. pero si un gobierno, cualquiera sea, cree que es importante los medios públicos, cree que son importantes los medios públicos, debería generar los recursos para tratar de solventarlos. No me gusta la idea del supermercado, que cualquiera, porque tiene plata, arrienda, o si no también manejar criterios, determinados criterios. Claro. Es decir, bueno, está bien, arrendamos espacios, pero con determinados criterios de programación, que tengan determinado tipo de contenidos, y ahí evaluar. Pero igual, no es una cosa que me entusiasma demasiado arrendar espacios. No me entusiasma, porque además, vos fíjate, Hernán, que vos como periodista, si perfectamente podés escuchar la radio nacional de... Bueno, además acá tenemos la particularidad que tampoco se llaman radios nacionales, pero las radios oficiales, si emiten determinado contenido, muchas veces puede ser noticia, decir, yo qué sé, como un ejemplo, la BBC, la radio oficial de inglesa, habló en contra de la monarquía inglesa, de la reina. Sí. Es una noticia, claro. Sin lugar a dudas, porque es el medio oficial. Sin embargo, aquí vos escuchabas los medios nacionales, cualquier periodista extranjero podía escuchar la programación de los medios públicos y a veces se encontraba con declaraciones que eran realmente polémicas y que de trascender hubieran sido un escándalo. Lo que pasa es que también, lamentablemente, los medios públicos no han tenido el nivel de audiencia que uno merece, que creo que merecerían. Hay programas, sí, que creo que son excelentes, soy oyente de ellos, muchos son muy generosos y he participado en muchos de ellos. Creo que hay un gran esfuerzo, pero también creo que tiene que tener algún criterio. Yo los informativos, y mencionaste lo de Sotelo, no quiero evadir eso. Creo que la carta de Gerardo es una carta, creo que es confusa, creo que el primer paso para la gestión de Gerardo, haber emitido esa carta dirigida a 4 coordinadores, que podía perfectamente haberlos convocado a una reunión, no redactar una carta, creo que en ese sentido fue infeliz, confusa, y generó más malestar que otra cosa, creo que no fue el procedimiento, pero también entiendo que quiera reunir a los coordinadores de los informativos y darle las pautas que tienen las nuevas autoridades. Claro, fijar reglas claras. Pero que tampoco significa censura. Claro, no necesariamente. Claro. Más allá de lo confuso que podía haber sido la carta, cuando mañana venga una nueva dirección a la 36, se juntará con los trabajadores de la radio, con los informativos, y bueno, miren, hasta ahora la dirección de la radio tenía estos criterios, ahora mi forma de trabajo es esta. Creo que cualquier jefe plantea lo mismo en cualquier oficina, y sí, no me parece mal, lo que pasa, claro, es que a priori estamos pensando en que escoba nueva viene con malas intenciones, con determinadas intenciones, ahí creo que le erramos un poco la perspectiva. Bien, Jaime, queda mucho abierto para conversar sobre esto contigo, pero antes de cerrar, que yo hablé de tu calidad de periodista, licenciado en comunicación además, pero sos escritor y también caricaturista, dibujante, como lo hemos conversado en alguna ida tuya por la radio. Estoy mirando unas imágenes preciosas de un medio locatario para vos, como dice San José ahora, que está informando cuando publicaste tu último libro, No Todo Está Dicho. Contanos de qué se trata. Salió esta semana, salió, si bien estaba impreso ya hace un par de meses, porque se iba a presentar en marzo, pero cayó todo esto. Es el primer libro de caricaturas que se empezó a distribuir esta semana. Están las librerías que están abiertas, y en las que piden delivery también, o sea que lo pueden pedir. Claro. Y es una recopilación de un montón de caricaturas, entre nuevas y muchas de las que he publicado en las redes. La editorial Planeta editó un libro que realmente me sorprendió y es un producto de altísima calidad gráfica, no por mi dibujo, sino por la inversión que hicieron. Y bueno, estoy muy contento que ahora haya salido un libro de de caricaturas, cuando además hay una exposición armada en el Teatro Solís que nadie vio porque el teatro se cerró apenas íbamos a inaugurar la exposición. Era un proyecto, es un proyecto conjunto de la exposición en el teatro más el libro. Así que bueno, lo que pudimos hacer ahora, el Teatro Solís por ahora no lo podemos abrir, lo que pudimos hacer es, y ahora que se está flexibilizando todo, es distribuir el libro y que esté en todas las librerías y bueno, ponerlo a disposición de la gente. Caricaturas que es, digamos, en trazos que hay que de alguna manera, por decirlo, simplificar, que reflejen en esos pocos trazos una impronta, ¿no?, una característica del personaje caricaturizado. Y a veces vea el pulso, la impronta de quien maneja el lápiz, ¿no? Y bueno, pues se trata de hacer un poco de todo, ¿no? Uno es un atrevido en el hábito de dibujar caricaturas. Yo trato de dibujarlas porque me parece que es un género periodístico que está lamentablemente cediendo espacios en la medida en que hay cada vez menos medios gráficos. La caricatura es esencialmente un arte que se vincula con la prensa y con la prensa papel y en su historia, y en la medida que cada vez hay menos medios gráficos, lo primero que recortan es al caricaturista o al dibujante. Entonces por eso me interesa reivindicarlo como un género periodístico, y el hecho de, si bien hoy hay otras formas de difusión a través de las redes, bueno, la idea de reunirlas todas en un libro a mí me llenó de orgullo, y bueno, es un poco la intención, ¿no? Reivindicar las caricaturas en un país que además ha dado enorme cantidad de caricaturistas. Creo que destacar que la juventud, cuando salía papel, no solo la tenía la caricatura de un Pierre en su página, sino que además la ponía en tapa. Cosa que era una forma de jerarquizarla también, y siempre lo valoré, lo destaqué porque me parecía, además, son muy ingeniosas, muy ingeniosas. Sí. Ya que mencionás, sí. No, te decía que ya que mencionás lo de la juventud, que nos han llegado mensajes de la gente que te escucha también en esto de los cambios, como ha pasado con otros medios, cómo será que hasta el Observador, ahora que hoy hablábamos contigo, dejó de editarse en papel en la semana, en los fines de semana. Bueno, la juventud está en ese régimen también, editándose los sábados. Y en la semana, bueno, se actualiza a nivel de su web, pero se está en este momento tan complicado para los medios, publicándose en papel los sábados, que no sé si te está llegando. Los sábados están llegando, y todos los días, trato de leerla. No se actualiza, y aquí va un tirón de orejas, actualiza todos los días la página. De hecho, ayer no se había actualizado, entonces, pero todos los días que se actualiza con los titulares de los diarios, invariablemente están los titulares de la juventud. A veces se me complica porque los titulares de las noticias actualizadas están en ese, nosotros le decimos en el ambiente, el bobero, ¿no? Que va pasando las fotos que van corriéndose, y a veces pasan tan rápido que me cuesta leerlas y no quedar pegado al aire. Pero tomamos nota. Tomamos nota de todo eso. Pero hablando en serio, lo de la actualización todos los días, sí, porque de hecho ayer, por ejemplo, estaban las notas del día anterior. Pero invariablemente leo dentro de la tapa de los diarios, aún sean web, la juventud siempre está. Sí, sabemos, eso es un buen ejemplo de reflejar la diversidad de opiniones en los medios que vos das hace mucho tiempo. Jaime, gracias por este rato. La recomendación del libro, de levantar la bandera de la caricatura, No Todo Está Dicho, editado por Planeta también, para las librerías que están abiertas, o pedirlas, como vos decías. Gracias por este rato para intercambiar, y la seguimos en cualquier momento. Como siempre, y ustedes saben que como oyente o conversando con ustedes, siempre en la 36 me siento en casa. Un abrazo grande, hasta pronto. Que pasen bien, saludos para todos.